Hola, buenas noches. Bueno, pues voy a responder a esto así, mediante una nota de voz, si no os importa. Bueno, con todas estas opciones que tú me dices y demás, yo tengo que decir algo, que por eso entiendo que me preguntas, ¿no? Con esto de la entrevista. Para mí lo más importante, o creo que de las cosas más importantes, es la comunicación, que no lo mencionas por ningún lado, ¿no? Entonces, si tú tienes algo que comunicar, y además sabes comunicarlo muy bien, el resto de cosas son secundarias. Puedes tener un mejor o un peor micrófono, puedes tener colaboradores o no, puedes tener una plataforma de distribución o puedes tener todas. Puedes trabajar con Audacity, que ya sabes que es gratuita, o con la mejor del mercado. Puedes subirlo a YouTube o no, puedes interactuar en redes sociales más o menos, o directamente que se publique solo. Lo importante, puedes hacer guión, no guión, escaleta, da igual. Es decir, si tú sabes comunicar algo muy bien, lo tienes interiorizado y más o menos tienes un sonido más o menos aceptable y agradable, más que suficiente. Por lo tanto, para mí, una de las cosas o la cosa más importante que necesitas es la comunicación, claramente. Así que espero haber respondido esta pregunta.